pedirte que me des el divorcio. He venido a pedirte que me des el divorcio. Pero qué cosa crees, que yo soy un juguete, que te cansas de usarlo y ahora quieres botarlo. Que te cansas de usarlo y ahora quieres botarlo. Ay, amor, ¿y qué pensabas? Que yo solamente vivo de ti. No, pero mujer, solamente vivamos nuestros caminos. ¿Qué puedo hacer? Así es el destino, un nuevo amor se cruzó en mi camino. Decirte que yo ya no te quiero.